calor. Para dos grandes amigos, Pablo Cervantes y Hugo Alvarado. Pero me dicen tus ojos que tu corazón me quiere, y para no sufrir los dos, mi vida, ¿por qué no viene? Y para no sufrir los dos, mi vida, ¿por qué no viene? Para dos grandes profesionales, Fabián Enrique y Silvana María.